Soy Rosana, exploración tímbrica, imitación de diferentes ambientes, extensión de todo el espectro frecuencial, repetición, procesos de cambio, dolor. Mamá.